Sinuoso camino. Artículos del 7 al 14 de abril. Pronunciamiento del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América. Exigimos la libertad inmediata del periodista Julian Assange. El Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América manifiesta su enfático rechazo a la detención del periodista Julian Assange por parte de la policía del Reino Unido y demanda su inmediata liberación para que éste elija, en pleno uso de sus derechos, a qué país quiere dirigirse. Denunciamos la responsabilidad conjunta de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Ecuador en esta flagrante violación de los derechos humanos y del derecho internacional. El derecho al asilo es un mandato universal inscrito entre los más altos preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bajo el manto de supuestas infracciones a restricciones impuestas por el gobierno de Lenín Moreno a la estadía del señor Assange, en la Embajada de Ecuador en Londres se expulsa a quien el Estado ecuatoriano se comprometió a proteger. Se vulneran así las garantías y mancilla el prestigio internacional del país en materia de respeto a convenciones internacionales de derechos humanos. La persecución de la que es objeto el señor Assange es una persecución a la libertad de investigación y de información de los ciudadanos. Con ello, se pone en peligro a todo periodista y comunicador valiente que se anime a develar la criminalidad que subyace en gran parte de los estamentos de una estructura pseudo-democrática en decadencia. Los gobiernos que persiguen al señor Assange son los que temen que se divulgue la verdad. Julian Assange no ha cometido ningún crimen, ha cumplido el deber periodístico de informar al mundo acerca de la indecencia de quienes a diario conspiran contra la democracia en todo el mundo. El trabajo de Assange y el portal Wikileaks es de gran estatura moral y valor ético porque denunció las barbaridades de Estados Unidos a nivel mundial, la manipulación, la mentira, las intrigas entre bambalinas y el espionaje a escala global. Mientras tanto, las grandes compañías de Internet extraen y venden a diario datos de millones de personas sin que ningún Estado los denuncie por espionaje o violación del derecho a la intimidad. Como articulación de comunicadores y movimientos sociales de América Latina y el Caribe, expresamos nuestra solidaridad a Julian Assange y nuestro compromiso de sumarnos a los esfuerzos por lograr su libertad. Pronunciamiento de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Libertad inmediata a Julian Assange. La red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad expresa su más solidario respaldo al periodista Julian Assange, destacado miembro de la red, quien ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso a la información de interés público. Por sus extraordinarias contribuciones, ha sido galardonado por el Economist, Amnistía Internacional, Premio Ars Electrónica, Premio Sam Adams, Medalla de Oro de la Fundación Sydney para la Paz, por su coraje excepcional e iniciativa en la defensa de los derechos humanos. Personaje del año 2010, elegido por lectoras y lectores de la revista Time, entre otros. Expresamos honda preocupación por el proceder del gobierno ecuatoriano que, violando la institución del asilo, ha entregado a Julian Assange al gobierno británico con un altísimo riesgo de extradición a Estados Unidos, donde su vida corre peligro. Rechazamos los pretextos utilizados por el gobierno de Ecuador para justificarse, tales como la acusación de haber intervenido en asuntos internos de otros estados, entre comillas, e incluso de una presunta intromisión en intentos de desestabilización del estado, entre comillas, imputada a Wikileaks. Nos preocupa que el gobierno de Lenín Moreno aduzca precautelar la protección nacional, evitar que el país se convierta en un centro de delitos informativos, entre comillas, mientras que, como parte de una acción que deja nefastos precedentes, él mismo emitió en 2018 un protocolo especial de visitas, comunicaciones y atención médica que sometió al asilo a una serie de restricciones de sus libertades fundamentales y coartó su derecho a la comunicación, suprimiendo hasta el acceso a la conectividad, a la información y a la expresión. Recordamos que los 7 años de asilo de Julian Assange, convertidos en reclusión en los dos últimos, obedecen a persecución política, a represalia por la difusión de materiales que Wikileaks liberó y difundió al amparo de la transparencia de la información, las informaciones y datos sobre política internacional y geopolítica pusieron en evidencia crímenes de guerra y prácticas injerencistas de los gobiernos de varios países y grupos de poder, principalmente de los Estados Unidos, país que aspira a lograr una pronta extradición y juzgamiento. La red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, Organización Mundial Defensora de los Derechos Humanos y del Derecho a la Información y la Libertad de Expresión, hace un llamado vigoroso al gobierno del Reino Unido a mantener una observancia estricta de los principales instrumentos de derechos humanos, que en el caso incluyen una protección especial, como estipula el informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre Assange y la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta protección debe incluir cualquier escenario de extradición a los Estados Unidos, toda vez que Scotland Yard ha reconocido que la detención obedece a un pedido con ese propósito, formulado por ese país. Llamamos a la Organización de las Naciones Unidas, a una Asamblea General y a todos los mecanismos de defensa de los derechos humanos a hacer respetar la protección referida en sus informes especiales y proteger la vida del periodista Julian Assange, perseguido político, que merece un tratamiento humanitario, con apego estricto e incondicional a la legislación internacional. Convocamos a los gremios de periodistas, organismos defensores de la libertad de expresión y del derecho a la comunicación, a los movimientos sociales y populares, a las entidades defensoras de los derechos humanos y otras organizaciones a movilizarse para exigir al Reino Unido la libertad de Assange, pues las acusaciones fraguadas que pesan sobre él ya fueron desvanecidas y no subsiste ninguna acusación fundada. Libertad inmediata para Julian Assange. Los pesticidas matan. Si una persona pudiese conducir un coche por una carretera en los años 80 y justo después lo hiciese en 2019 por esa misma carretera, notaría muchísimas diferencias, pero una de ellas, quizás la menos evidente, pero una de las más importantes, sería cómo se ha reducido el número de insectos que se estrellan en el parabrisas del coche por cada kilómetro recorrido. No podemos viajar en el tiempo para hacer ese experimento, pero gracias a la ciencia podemos ver hasta qué punto ha llegado el declive de los insectos y cuáles son las causas. Una reciente revisión de estudios científicos sobre la situación de las poblaciones de insectos estima que en los últimos 27 años las poblaciones de insectos voladores se han reducido en un 76%, lo que representa una pérdida anual del 2.8% de la biomasa de estos animales. Esta reducción podría provocar la extinción total de los insectos en un siglo, con consecuencias incalculables para el ecosistema global. La mitad de las especies de insectos están disminuyendo rápidamente y al menos un tercio se encuentran en peligro de extinción. Evidentemente, la repercusión de esta pérdida para el medio ambiente es catastrófica, dado que los insectos son imprescindibles para el funcionamiento de los ecosistemas y también para la producción de alimentos, al ser responsables de gran parte de la polinización. Según estos estudios, las razones de este declive son especialmente dos: el cambio del uso del suelo, en particular el debido a los monocultivos industriales, y el elevado empleo de plaguicidas que se dispersan por el medio ambiente y envenenan las plantas silvestres y los insectos. En 1962, Rachel Carson, en su libro Primavera Silenciosa, ya nos advirtió de los efectos perjudiciales de los pesticidas en el medio ambiente, especialmente en las aves, y culpaba a la industria química de la creciente contaminación. En los 57 años que han transcurrido desde aquella famosa publicación, los estudios científicos vuelven a señalar a los pesticidas como los responsables de una primavera no solo silenciosa, sino también con mucho menos polinización. Por si la preocupante reducción de los insectos no fuese suficiente, la utilización de productos pesticidas está íntimamente relacionada con diversos problemas para la salud. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, estima que cerca de un quinto de las 12 millones de casos de cáncer que se diagnostican cada año en el mundo se pueden atribuir a exposiciones ambientales y ocupacionales. Estos y otros datos de la OMS vienen a confirmar un hecho que se sospecha desde hace tiempo. Muchas de las enfermedades no contagiosas se derivan de la exposición química ambiental en su concepto más amplio. En concreto, los plaguicidas, disruptores endocrinos, están relacionados con daños a la salud como problemas reproductivos, cáncer de mama, próstata y tiroides, enfermedades neurológicas, enfermedades metabólicas como obesidad y diabetes. La normativa actual, que permite una cantidad supuestamente segura de residuos de pesticidas en los alimentos, no protege frente a los pesticidas disruptores endocrinos, para los que cualquier pequeña exposición supone un riesgo. El binomio inseparable que forman salud y medio ambiente revela que si un entorno sano, limpio de tóxicos, no es posible el pleno desarrollo de los derechos humanos, tales como el derecho a la salud y el derecho a una alimentación de calidad. Las organizaciones ecologistas llevamos años denunciando esta situación y a nivel internacional se han logrado algunos avances. Por ejemplo, en Dinamarca se ha logrado ya reducir un 50% el uso de pesticidas, pero en el Estado español, en lugar de avanzar, continuamos retrocediendo. Somos el país europeo líder en consumo de pesticidas, con un aumento anual continuado del 5% desde 2011. Solo en 2016 se vendieron más de 76 mil toneladas de pesticidas en nuestro país, lo que supone 1,65 kilos de pesticidas por persona. El elevado uso de pesticidas explica, al menos en parte, la elevada presencia de estas sustancias en nuestra comida y en nuestros ríos, como revelaron dos estudios de Ecologistas en Acción. En 2015, la mitad de las frutas y hortalizas a la venta en España tenían residuos de algún plaguicida, 38 de los cuales eran sustancias con capacidad de alterar el sistema hormonal. En 2016 detectamos 46 plaguicidas en los ríos españoles, de los que 26 son disruptores endocrinos. Esta situación es insostenible. Por ello, Ecologistas en Acción reclamamos a las formaciones políticas, con motivo tanto de las elecciones generales como de las europeas y autonómicas, que se comprometan a lograr una reducción del 50% en el uso de pesticidas para 2023 y que se apoye a la agricultura ecológica libre de agrotóxicos. De este modo, se contribuirá a la imprescindible reducción de la carga tóxica ambiental y se posibilitará que nuestro país sea más saludable para todos los seres vivos. Nos jugamos mucho. Un artículo de Theo Verhoeven y Koldo Hernández. ¿Guerra económica o genocidio contra Venezuela? Que a un país le traten de destruir sus principales fuentes de producción y de servicios públicos, le impongan bloqueos económicos para que no pueda adquirir alimentos y medicinas, le confisquen cuentas financieras en el exterior, le impidan obtener créditos y a la par le impongan una denigrante campaña de desinformática internacional, son acciones que van más allá de una guerra económica para convertirse en una política genocida contra el pueblo en virtud de derrocar al gobierno venezolano. Estados Unidos ha puesto en marcha toda su maquinaria mediática contra la República Bolivariana para crear una supuesta crisis humanitaria, al mismo tiempo que impulsa sanciones económicas y financieras, unidas a medidas que implican robos petroleros a la nación. El país bolivariano sufrió recientemente varios ataques al Sistema Eléctrico Nacional, SEN, que según informaciones de las inteligencias divulgadas por el presidente Nicolás Maduro, se realizaron desde la ciudad de Houston en Estados Unidos, Chile y Colombia. Maduro significó que se trataron de ataques cibernéticos y electromagnéticos e introdujeron virus en el SEN que provocaron varios apagones desde el 7 de marzo y que dejó sin electricidad e interrumpió los servicios de agua potable, transporte público, internet y telefonía en casi toda la nación. Desde que el pasado 23 de enero el diputado Juan Guaidó, siguiendo instrucciones de Washington, se autoproclamó presidente encargado del país. Altos cargos estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump, han declarado en varias ocasiones que todas las opciones están sobre la mesa, desde invasiones hasta magnicidio, para poner fin al mandato de Maduro. En su política desestabilizadora contra la democracia bolivariana, Estados Unidos ofreció a la oposición venezolana 20 millones de dólares en ayuda humanitaria, considerada como un caballo de Troya para entrar en Caracas. Solo debido a las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Washington, Venezuela ha perdido más de 30 millones de dólares desde agosto de 2017. Todos los días, el Departamento de Estado, el del Tesoro o directamente el magnate de la Casa Blanca imponen sanciones contra el pueblo venezolano, sin importar las afectaciones que provocan a niños, mujeres y ancianos. En septiembre de 2018 fue congelado en un puesto internacional un cargamento de 300.000 dosis de insulina para pacientes diabéticos, mientras el gobierno colombiano impidió la compra de un paquete de primáquina para el tratamiento de malaria. Washington impuso medidas unilaterales al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela y a sus subsidiarias en Uruguay y Bolivia, las que recayeron también sobre el Banco Bicentenario y el Banco de Venezuela, que tiene el mayor número de tarjetas de créditos en su poder, con más de 4 millones de usuarios. Bancos extranjeros impidieron pagos de Venezuela y no permitieron que 29 barcos con productos y materias primas para la elaboración de alimentos llegaran al país. El Departamento del Tesoro sancionó a la minera Minerven y a la empresa PDVSA con la retención de 7 mil millones de dólares en activos, más de 11 mil millones de dólares por ingresos en exportaciones perdidas durante este año, lo que ha sido calificado como un malévolo robo. La lista se hace interminable porque la razón primordial de esa nefasta política imperial estriba en tratar de apoderarse por cualquier medio de los enormes recursos del país y de su estratégica ubicación geográfica, pero el pueblo y sus fuerzas armadas han resistido hasta ahora todos los embates. Washington se siente seguro de que derrocará al gobierno bolivariano, y en esa carrera, el principal asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, abiertamente reveló que Estados Unidos está trabajando en un plan financiero de rescate para que cuando caiga el presidente Maduro, poder dolarizar el país. Esto haría más fácil controlar esa nación desde la Casa Blanca. Y podríamos preguntarnos, ¿permitirán los pueblos del mundo y en especial la Organización de Naciones Unidas que Estados Unidos continúe imponiendo una guerra genocida contra Venezuela, como ya lo hizo contra Afganistán, Irak, Libia o Siria? Un artículo de Delberto López Blanche. El acuerdo del siglo de Estados Unidos, un mero plan de administración inmobiliaria. Aunque el acuerdo del siglo intentará eliminar definitivamente la cuestión palestina, lo que sus arrogantes arquitectos no ven es que solo es un plan irresponsable, irrealizable y precario que caerá tan pronto como se plantee. Mico Pelet. La Oficina Nacional para la Defensa de la Tierra y la Resistencia contra los Asentamientos informa de que los gobiernos israelíes se suceden y siguen confiscando cada vez más tierras palestinas, desplazando a sus propietarios, arrancando sus árboles y destruyendo sus hogares. Para ganar las elecciones del Knesset, apoyándose en la administración estadounidense, Netanyahu ha vuelto a prometer a los líderes de los colonos que intensificará las actividades de asentamiento y reforzará la protección de los colonos, especialmente en Jerusalén, ocupada en el Valle del Jordán y en las zonas al sur de Hebrón, lo que viola el derecho internacional y las resoluciones de legitimidad internacional que prohíben el control de tierras de terceros por la fuerza. La temeridad sin paliativos de Trump, primero al reconocer Jerusalén como la capital de Israel y trasladar su embajada a esta ciudad, y luego al firmar en la Casa Blanca y en presencia del primer ministro israelí Netanyahu un decreto presidencial que reconoce la soberanía israelí sobre el Golán sirio ocupado desde 1967, ilustran claramente la situación. Un informe publicado sostiene que el Plan de Paz para Oriente Próximo, elaborado por la administración Trump, denominado, entre comillas, el Acuerdo del Siglo, incluye el reasentamiento masivo de árabes palestinos en Jordania, la cesión del territorio jordano-israel y la formación de una confederación tripartita entre Jordania, la Autoridad Palestina y la Administración Civil de Israel para administrar Judea y Samaria, Cisjordania. Otras informaciones afirman que el plan de paz incluiría un amplio acuerdo regional en el que varios estados árabes desempeñarían un papel activo. Se le pedirá a Jordania que siente permanentemente a 1 millón de árabes palestinos que actualmente constan como refugiados. El plan prevé que Jordania naturalice a otros 300,000 palestinos más y a los que ya viven en Jordania, que según las cifras no son más de 200,000. Según el informe, se instará a Líbano a que conceda la ciudadanía a todos los árabes palestinos que viven actualmente en el país. El gobierno libanés ha denegado la ciudadanía a los aproximadamente 450,000 árabes palestinos que viven en Líbano, lo que ha restringido sus derechos desde su entrada en 1948. También se le pedirá a Jordania que cede a Israel 2 áreas actualmente arrendadas por el Estado israelí. El rey Abdullah y ha anunciado que no prorrogará el arriendo por otro periodo de 25 años, con lo que genera incertidumbre entre los agricultores israelíes que se sirven de esos emplazamientos. Jordania será compensada con unos 45,000 millones de dólares en subvenciones extranjeras. Arabia Saudí cedería a Jordania un territorio equivalente a lo largo de su frontera con el país. Para que el plan sea viable, Jordania formaría una confederación tripartita integrada por la Autoridad Palestina y la Administración Civil Israelí. Egipto también desempeñaría un papel importante en el acuerdo de paz y, según el informe, fuentes egipcias están ya promoviendo la península del Sinaí próxima a la Franja de Gaza para la creación de zonas industriales dirigidas a una población gazí que sigue en aumento. Egipto concedería a los trabajadores de Gaza mayor acceso a zonas del noreste del Sinaí y recibirá unos 65 mil millones de dólares en subvenciones y pagos extranjeros para proyectos en el norte del Sinaí. Una de las situaciones más previsibles tras el acuerdo del siglo es que toda la región caiga en picada en la inestabilidad y la indignación. Las imposiciones unilaterales en una región marcada por profundas sensibilidades, agravadas por la arrogancia y el desprecio racial de Israel ante la realidad religiosa, cultural y política de la región, empeorarán las perspectivas de diálogo en torno a las premisas que el acuerdo pueda proponer. La colonización estratégica del territorio ocupado por parte de Israel continúa e hipoteca físicamente un Estado palestino. El plan Kushner pasa por alto el vínculo religioso árabe y musulmán con Jerusalén. Kushner está impulsando la idea de una confederación entre Jordania y el patio trasero palestino de Cisjordania. Lejos de ser una propuesta original, viene a reciclar una de las mantras más antiguas del irredentismo israelí, que los palestinos ya tienen un estado, Jordania. Sin duda, el acuerdo del siglo de Trump se anunciará, pero difícilmente será una solución al conflicto ni para palestinos israelíes ni para otros países de la región. Israel ha descartado, aprovechando el respaldo de Estados Unidos, la idea de dos estados. Se precipita hacia un estado único, no consensuado. Lo que queda por delante es, sin rodeos, un estado de apartheid. Israel tiene la piel gruesa y no permite que estas etiquetas le afecten. Esto aún es más evidente si se tiene en cuenta cómo, con la aprobación de la Ley de Identidad Nacional, Israel ha restringido el derecho a la autodeterminación exclusivamente a los judíos. Si el 20% de los ciudadanos árabes de Israel ya han sido reducidos a la condición de ciudadanos de segunda clase, los palestinos de los territorios ocupados lo serán a todos los efectos a tercera clase. En todo caso, el acuerdo del siglo se aplicará. Y cualquiera que sea la forma que adopte, no pasará la prueba de la imparcialidad. Los sionistas reclamarán la victoria y los árabes, habida cuenta de los indicios sobre su contenido, lo rechazarán. El acuerdo no traerá la paz. A Trump no le preocupa ni remotamente una solución justa, y poco le importa que no le tengan por un mediador honesto. En el lenguaje del negocio inmobiliario no existe la noción de mediador honesto, y Trump no tiene intención de cambiarlo. Él, junto a su maquiavélico yerno, irá fragmentando la tierra a pedazos, esperando crear la arquitectura para un nuevo oriente próximo. Pero considerar que Kushner es un mero agente inmobiliario es arriesgado. Según se ha sabido, ha ingresado como un nuevo miembro en el Club de Empresarios de Armamento y hace sus pinitos vendiendo armas al régimen saudí para su uso en la actual guerra de Yemen. Por lo tanto, Kushner necesita un oriente próximo en crisis y en conflicto para poder vender armas. Eso no lo menciona entre sus actividades, está en tinta invisible. Kushner no ha sido nominado a su puesto para hallar soluciones justas y sostenibles, sino para destruir la región y expandir sus mandatos y sus intereses, y para ayudar a sus nuevos amigos a ganar territorios, petróleo y obras. Con tanta probabilidad, él y sus amigos, socios empresarios, obtendrán beneficios colosales del acuerdo y se reirán de todo mientras engrosan sus arcas tras haber arruinado la región. Según se informa, D.K. Cheney, que ocupaba el primer lugar en la cola de sus socios, ha sido el primero en conseguir un contrato de petróleo después de que Trump le entregara los Altos de Golán a Israel. ¿Hasta dónde llegarán las maquinaciones de Trump? ¿Funcionará su arrogancia con los palestinos, con Israel o con cualquier otro agente regional? Trump ha adoptado una visión simplista y miope de las cosas y, sobre todo, una orientación racista que solo persigue su propio interés. El acuerdo que ahora pretenden implantar es una imposición de Israel y Estados Unidos a los árabes. Preocupante es igualmente que Estados Unidos haya cooptado a países árabes sumisos y oportunistas, principalmente a Arabia Saudí. Egipto y Emiratos Árabes Unidos para que colaboren en este plan. Por ahora, es el peor plan de paz de la historia de Oriente Próximo, porque ignora por completo los derechos de los palestinos. Las decisiones de Trump sobre la región solo traerán violencia, caos y extremismo, hasta que los palestinos no vean un acuerdo justo y totalmente viable, este nace muerto. Un acuerdo justo necesita como mediadores a gente con visión y profundidad. Estados Unidos está incapacitado para mediar en una verdadera paz en Oriente Próximo. Así lo ha demostrado en las últimas décadas. Un artículo de Rahan Solomon. La batalla por la alimentación del futuro. ¿Cómo vamos a asegurar la alimentación de una población de 8.500 millones de personas para 2030? La mayoría de la población piensa que la única forma de lograrlo es mediante la agricultura comercial de gran escala que hoy domina el mercado mundial de alimentos. Esa es la respuesta equivocada. La lucha por los alimentos de mañana comienza hoy. La forma de producirlos en la actualidad afecta la producción de una alimentación nutritiva y un medio ambiente saludable en el futuro. La agricultura comercial de gran escala, intensiva en capital y en insumos agroquímicos, no solamente no es la respuesta a las necesidades de producción y conservación, sino pone en peligro el abasto alimentario mundial del futuro. Es urgente revalorizar la agricultura que se rige por los principios de la producción agroecológica. En Estados Unidos se ha publicado un libro de gran valor por el investigador Timothy A. Wise. Su título es Eating Tomorrow y es el resultado de 5 años de investigaciones en México, Estados Unidos y varios países africanos como Zambia, Malawi y Mozambique. La línea conductora del análisis es la pregunta sobre los sistemas agrícolas para alimentar a una población mundial en crecimiento. La respuesta se orienta de manera convincente hacia la agricultura de pequeña escala, que hoy sigue dominando la producción mundial de alimentos. 70% de los productos en el planeta proviene de la agricultura campesina. Esta actividad productiva se desarrolla en unidades pequeñas y, aunque con frecuencia se trata de tierras que no son de la mejor calidad, las técnicas de manejo de suelos, agua y recursos genéticos de estos pequeños productores les permiten obtener rendimientos suficientes para satisfacer las necesidades familiares y llevar excedentes al mercado. Las técnicas de producción de esos productores pobres descansan en un saber campesino milenario basado en la agrobiodiversidad. Esa forma de producción va contra casi todos los principios de la producción capitalista, que prefiere la uniformización, monocultivo, la mecanización y el uso intensivo de agroquímicos, fertilizantes y plaguicidas. La producción comercial en grandes unidades es la que mejor se presta para aplicar los principios que privilegian la generación de ganancias antes que la de alimentos. Pero esa rentabilidad del complejo agrícola capitalista está dejando un rastro tóxico en el medio ambiente. El mejor ejemplo es el estado de Iowa, en Estados Unidos. Wise califica de epicentro de una catástrofe ecológica y social. Las corporaciones que dominan la producción agrícola y ganadera en Estados Unidos manejan las unidades productivas como si fuera una fábrica de telas. Lo que importa es la rentabilidad, pero el complejo de la agroindustria sigue degradando acuíferos con nitratos, plaguicidas, patógenos, desechos farmacéuticos y hormonas. Un resultado es la llamada zona muerta en el Golfo de México, producida por el escurrimiento de nutrientes provenientes de la agricultura comercial de gran escala. Además, las prácticas de roturación y monocultivo siguen teniendo un impacto que deteriora las propiedades productivas de la tierra. En ese esquema, la producción agrícola se encuentra entrelazada con gigantescas fábricas de carne en las que millones de cerdos y pollos son objetos de un proceso de hacinamiento extremo con una huella tóxica de dimensiones bíblicas. El problema no es solo ambiental. Aunque muchas unidades de producción siguen siendo propiedad de una familia, la verdad es que esos propietarios no controlan el proceso productivo. La mezcla de producto agrícola y ganadero, así como los insumos necesarios, así como cuando llevar todo el producto al mercado, son decisiones que las familias no controlan. Son las grandes corporaciones las que determinan las líneas de producción y la combinación de insumos. Esas grandes corporaciones dominan los mercados de semillas, granos, carnes, fertilizantes y plaguicidas. Están integradas horizontal y verticalmente, y los nombres de estos gigantes son bien conocidos: Monsanto, DuPont, Syngenta, Cargill, Archer Daniels Tyson, Smithfield. Las familias propietarias de granjas se han convertido en una especie de vasallos medievales de estas corporaciones, y aunque el American Dream tiene un lugarcito bucólico para las familias dueñas de un predio, la verdad es que hoy la mayor parte de esas familias recibe ingresos anuales insuficientes para cubrir el costo de operación bajo los parámetros impuestos por estas grandes corporaciones. Muchas familias viven por debajo de la línea de pobreza y han perdido sus tierras. Estados Unidos tiene ya desde hace años un problema agrario de grandes dimensiones. El análisis de Tim Wise muestra cómo la política agrícola tiene años castigando la pequeña agricultura y otorga privilegios exorbitantes a las grandes corporaciones. El costo puede ser muy alto, pues está en juego la sustentabilidad de la producción de alimentos en todo el planeta. Un artículo de Alejandro Nadal. El martirio de Julian Assange. El arresto el pasado jueves de Julian Assange aniquila los pilares del Estado de Derecho y la prensa libre. Las ilegalidades abrazadas por los gobiernos ecuatoriano, británico y estadounidense en la incautación de Assange son ominosas. Presagian un mundo donde el funcionamiento interno, los abusos, la corrupción, las mentiras y los crímenes, especialmente los crímenes de guerra llevados a cabo por los estados corporativos y la élite gobernante global, serán enmascarados del público. Presagian un mundo donde aquellos con el coraje y la integridad para exponer el mal uso del poder serán perseguidos, torturados, sometidos a juicios simulados y recibirán penas de prisión de por vida en régimen de aislamiento. Presagian una distopía orwelliana donde las noticias se reemplazan con propaganda, trivialidades y entretenimiento. El arresto de Assange, me temo, marca el comienzo oficial del totalitarismo corporativo que definirá nuestras vidas. ¿Bajo qué ley el presidente ecuatoriano Lenín Moreno anuló de manera caprichosa los derechos de asilo de Julian Assange como refugiado político? ¿Bajo qué ley autorizó Moreno a la policía británica para ingresar a la Embajada de Ecuador, territorio soberano sancionado diplomáticamente, para arrestar a un ciudadano naturalizado de Ecuador? ¿Bajo qué ley la primera ministra Theresa May ordenó a la policía británica capturar a Assange, quien nunca ha cometido un crimen? ¿Bajo qué ley exigió el presidente Donald Trump la extradición de Assange, quien es un ciudadano estadounidense y cuya organización de noticias no tiene sede en Estados Unidos? Estoy seguro de que los abogados del gobierno británico están haciendo lo que el Estado corporativo les exige, utilizando argumentos legales engañosos para eviscerar los derechos consagrados por orden judicial. Así es como tenemos el derecho a la privacidad sin privacidad. Así es como tenemos elecciones libres, entre comillas, financiadas con dinero corporativo, cubiertas por medios corporativos compatibles y bajo control corporativo férreo. Así es como tenemos un proceso legislativo en que los cabilderos corporativos escriben la legislación y los políticos con contrato de empresa lo convierten en ley. Así es como tenemos el derecho al debido proceso judicial sin un debido proceso. Así es como tenemos un gobierno cuya responsabilidad fundamental es proteger a los ciudadanos, que ordena y lleva a cabo el asesinato de sus propios ciudadanos, como el clérigo radical Anwar al-Awlaki y su hijo de 16 años. Gran Bretaña utilizará como cobertura legal para el arresto la solicitud de extradición de Washington basada en cargos de conspiración. Este argumento legal en un poder judicial ordinario sería desestimado. Lamentablemente ya no tenemos un poder judicial ordinario. Pronto sabremos si Gran Bretaña también carece de uno. Assange le concedió asilo en la embajada en 2012 para evitar la extradición a Suecia para responder preguntas sobre denuncias de delitos sexuales que finalmente se retiraron. Assange y sus abogados siempre argumentaron que si se le ponía bajo custodia sueca, sería extraditado a los Estados Unidos. Una vez que se le concedió el asilo y la ciudadanía ecuatoriana, el gobierno británico se negó a concederle a Assange un pasaje seguro al aeropuerto de Londres, atrapándole en la embajada durante 7 años, durante los cuales su salud se deterioró constantemente. El gobierno de Trump intentará juzgar a Assange por cargos de haber conspirado con Manning en 2010 para robar los registros de guerra de Irak y Afganistán obtenidos por WikiLeaks. El 500,000 de documentos internos filtrados por Manning del Pentágono y el Departamento de Estado, junto con el video de 2007 de pilotos de helicópteros estadounidenses que dispararon despreocupadamente a civiles iraquíes, incluidos niños y 2 periodistas de Reuters, proporcionaron abundantes pruebas de la hipocresía, la violencia indiscriminada y el uso habitual de la tortura, las mentiras, el soborno y las crudas tácticas de intimidación del gobierno de los Estados Unidos en sus relaciones exteriores y las guerras en el Medio Oriente. Assange y WikiLeaks nos permitieron ver el funcionamiento interno del imperio, el papel más importante de la prensa, y por esto se convirtieron en la presa del imperio. Los abogados del gobierno de los Estados Unidos intentarán separar WikiLeaks y Assange del New York Times y del periódico británico The Guardian, que también publicaron el material filtrado de Manning implicando a Assange en el robo de los documentos. Manning fue presionada repentinamente y brutalmente durante su detención y juicio para implicar a Assange en la incautación del material, algo que ella rechazó firmemente. Actualmente se encuentra en la cárcel debido a su negativa a declarar, sin su abogado ante el gran jurado reunido para el caso Assange. El presidente Barack Obama le otorgó a Manning, quien recibió una condena de 35 años, clemencia luego de haber cumplido 7 años en una prisión militar. Una vez que los documentos y videos proporcionados por Manning, Assange y WikiLeaks fueron publicados y difundidos por medios como The New York Times y The Guardian, la prensa se volvió cruel con Assange. Los medios que habían publicado material de WikiLeaks durante varios días pronto sirvieron de conducto en una campaña de propaganda negra para desacreditar a Assange y WikiLeaks. Esta campaña coordinada de desprestigio se detalló en un documento filtrado del Pentágono preparado por la sucursal de evaluación de contrainteligencia cibernética, con fecha 8 de marzo de 2008. El documento solicitó a Estados Unidos erradicar el sentimiento de confianza, entre comillas, que es el centro de gravedad de WikiLeaks, y destruir la reputación de Assange. Assange, quien con las filtraciones de Manning había expuesto los crímenes de guerra, las mentiras y las manipulaciones criminales de la administración de George W. Bush, pronto se ganó la ira del Partido Demócrata al publicar 70,000 correos electrónicos pirateados pertenecientes al Comité Nacional Demócrata, DNC, y el Senior Funcionarios Demócratas. Los correos electrónicos se copiaron de las cuentas de John Podesta, presidente de la campaña de Hillary Clinton. Los correos electrónicos de Podesta expusieron la donación de millones de dólares de Arabia Saudita y Qatar, dos de los principales financiadores del Estado Islámico, a la Fundación Clinton. Expuso los $657,000 que Goldman Sachs pagó a Hillary Clinton para dar charlas, una suma tan grande que solo puede considerarse un soborno. Expuso la mendacidad repetida de Clinton. Ella fue atrapada en los correos electrónicos, por ejemplo, le dijo a las élites financieras que quería abrir comercio y abrir fronteras, y creía que los ejecutivos de Wall Street estaban mejor posicionados para administrar la economía, una declaración que contradecía las declaraciones de su campaña. Expuso los esfuerzos de la campaña de Clinton para influir en las primarias republicanas para garantizar que Trump fuera el candidato republicano. Expuso el conocimiento anticipado de Clinton sobre cuestiones en un debate primario. Expuso a Clinton como el principal arquitecto de la guerra en Libia, una guerra que ella creía que acabaría con sus credenciales como candidata presidencial. Los periodistas pueden argumentar que esta información, como los registros de la guerra, deberían haber permanecido ocultos, pero no pueden llamarse a sí mismos periodistas. el liderazgo demócrata, con la intención de culpar a Rusia por su pérdida electoral, acusa de que los correos electrónicos de Podesta fueron obtenidos por piratas informativos del gobierno ruso, aunque James Comey, el exdirector del FBI, admitió que los correos electrónicos probablemente fueron entregados a WikiLeaks por un intermediario. Assange ha dicho que los correos electrónicos no fueron proporcionados, entre comillas, por actores estatales. WikiLeaks ha hecho más para exponer los abusos de poder y crímenes del imperio americano que cualquier otra organización de noticias. Además de los registros de guerra y los correos electrónicos de Podesta, hizo públicas las herramientas de piratería utilizadas por la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional y su interferencia en las elecciones extranjeras, incluso en las elecciones francesas. Divulgó la conspiración interna contra el líder del Partido Laborista Británico, Jeremy Corbyn, por los miembros laboristas del Parlamento. Intervino para salvar a Edward Snowden, quien hizo pública la vigilancia general del público estadounidense por parte de nuestras agencias de inteligencia de la extradición a los Estados Unidos al ayudarlo a huir a Hong Kong y a Moscú. Las filtraciones de Snowden también revelaron que Assange estaba en una lista de objetivos de caza de los Estados Unidos. Un Assange de aspecto demacrado, cuando fue sacado de la embajada por la policía británica, sacudió su dedo y gritó: "El Reino Unido debe resistir este intento por parte de la administración Trump. El Reino Unido debe resistir. Todos debemos resistir, debemos, de todas las formas posibles, presionar al gobierno británico para que detenga el linchamiento judicial de Assange. Si Assange es extraditado y juzgado, creará un precedente legal que pondrá fin a la capacidad de la prensa, que Trump ha llamado en repetidas ocasiones, entre comillas, el enemigo del pueblo, para responsabilizar al poder. Los crímenes de guerra y finanzas, la persecución de disidentes, minorías inmigrantes, el saqueo de las corporaciones de la nación y el ecosistema y el despiadado empobrecimiento de hombres y mujeres que trabajan para engrosar las cuentas bancarias de los ricos y consolidar el total de las oligarcas globales. El control sobre el poder no solo se expandirá, sino que ya no será parte del debate público. Primero ha sido Assange, luego seremos nosotros". Un artículo de Chris Hedges. Sinuoso camino. Gracias. Se despide de ustedes una lluvia de café, quien los invita a visitar y escuchar la página de Radio La Nueva República. ¡Hasta pronto!